entrar en conversación. No dejes tus 20 años un solo instante sufrir. Pa, pa, pa, pa, pa. Te enredaste en sus cabellos que no te dejan pensar.